Pasamos al siguiente punto, orden del día. Punto número 9, acuerdo que proceda en relación a la propuesta del concejal de limpieza de aprobación inicial del estudio de viabilidad del contrato de concesión de servicios para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, fracción resto e implementación de fracción orgánica y otros residuos, así como la limpieza viaria del municipio de Yas. Pasamos a dar lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la propuesta del concejal de limpieza de este ayuntamiento, así como el estudio de viabilidad del contrato de concesión de servicios para la recogida de transporte de residuos sólidos urbanos y otros residuos, así como la limpieza viaria del municipio de Yaiza, por mayoría de 3 votos a favor del Grupo Municipal Unido por Yaiza y 2 abstenciones, uno del Grupo Municipal Ganemos Lanzarote y uno del Grupo Municipal Coalición Canaria, la dictamina favorablemente y propone al Pleno su aprobación. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Yo le doy la palabra al concejal de limpieza y él les explicará por lo menos los detalles más significativos. Tiene la palabra. Buenos días a todos. En principio, esto es un estudio de viabilidad del nuevo servicio de gestión de residuos, en el que ya se tiene que hacer así como estudio de viabilidad previo a una publicación de 30 días, porque así lo contempla la nueva normativa de contratación. Con anterioridad se publicaban simplemente pliegos de tanto técnicos como administrativos y se iniciaban los trámites de licitación. Ahora lleva el estudio de viabilidad. En principio, en este estudio lo que contemplamos es un servicio de recogida de residuos de orgánico, fracción resto, poda, enseres, aceite, limpieza viaria. Está contemplado en 4 lotes, en el que uno es el más fuerte, el que entendemos, el de residuos, fracción resto y orgánica. Y ya intentamos de contemplar y adaptarnos a las nuevas normativas europeas, ciñéndonos al quinto contenedor, que es generar una mayor selección de residuos, que el residuo orgánico se puede utilizar para generar compost, como biodigestor, en un biodigestor para generar incluso energías eléctricas, alternativas, y estamos ya trabajando en esa línea. No, realmente, como ha dicho el concejal, es adaptarnos a las normativas europeas y nuevas que hay en el servicio, con la inclusión del contenedor nuevo, incluso de fracción resto y orgánica. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver. Aquí, pues bueno, como dice el concejal de Bello, el señor Jonathan, nos tenemos que adaptar a lo que dice Europa, y bueno, lo único creo que nos falta por comentar, que creo que tiene que ser antes de 2020. Creo que tenemos una fecha a tope o no tenemos fecha. No sé si creo que usted comentó la imposición de ese tipo de contenedores orgánicos A partir de 2020 ya establecen que es obligatorio los nuevos concursos que se saquen tener esto implementado. Nosotros a día de hoy a lo mejor no estaríamos obligados, pero ya que vamos a gestionar un servicio y vamos a sacar una concesión de servicio público a 10 años, pues lo que estamos intentando es adaptarnos ya a normativas europeas e intentar de fomentar una mejor separación de residuos que... Sí, como dice usted, pues ya se suele decir, adaptándonos antes de que llegue la normativa. Nos parece muy bien por esa situación. Pero claro, aquí, según el informe de intervención, en el primero dice que la repercusión económica financiera de la prestación del servicio público de recogida de residuos y limpieza viaria asciende a un importe de más de 2.600.000 euros para la corporación durante un periodo de 10 años. Eso es lo que dice el equipo de intervención. Es verdad, como dice usted en el estudio, un estudio que hay que reconocer que está bien trabajado, porque no me ha dado tiempo a leerlo, las 155 páginas, pero bueno, es igual, las primeras más recogidas, pues sí, en la que aparece, como dice usted, hay 4 lotes, usted dice que es verdad que el lote número 1 es el más fuerte, como está la recogida de enseres, pilas, tones, metales, maderas, aceites, como usted ha dicho también, animales muertos, neumáticos, ese sería el lote número 1. El lote número 2, la recogida de transporte, gestión y aceite doméstico municipal, en el municipio de Yaiza. El lote número 3, recogida de transporte y gestión de ropa, calzado, en el municipio de Yaiza. Y el 4, limpieza viaria del municipio de Yaiza. Bueno, pues como dice usted, se está poniendo por delante de la normativa, pues nos parece una buena definición por parte de este grupo de gobierno, pero lo que nos va a chocar a nosotros también es la partida presupuestaria que vamos a tener que desembolsar. Esos más de 2.600.000 euros, pues creo que se va a notar en las próximas partidas presupuestarias. Y bueno, pues en este caso, pues ya le digo, el estudio es verdad que está muy, muy detallado. Ya le digo que lo revisé siempre por dentro para arriba, hasta las mismas rutas por parte de los vehículos, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, las fechas que lo hacen. Pues bueno, nada, indicar que si ya se ve la viabilidad y siendo una aprobación inicial, esperaremos a la próxima aprobación. ¿De acuerdo? Nada más que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Pues siguiendo la misma línea, está claro de que tenemos que adaptarnos a todas estas normativas que se van haciendo a nivel europeo, y con el consiguiente problema que hemos padecido aquí, pues indudablemente hay que sacar un nuevo pliego que mejore y que solucione o que le dé solución a toda esta problemática de la recogida de basura y de otros elementos. Como es un estudio inicial, sinceramente, pues esto no me lo he leído completamente con detalle, pues no puedo definirme, porque por ejemplo aquí veo un caso, por ejemplo, que ponen la instalación de 300 de contenedores de 370 litros. No sé si la línea va a encaminar a ese sentido o a cambiar a otro tipo de contenedores, por ejemplo, de 1000 litros, que cuesta más abrirlo, que hayan menos contenedores y menos impacto. Pero como son cosas que me supongo que se irán desarrollando con el tiempo, pues ya las iremos viendo y mirando. Y por lo demás, ahora mismo nos vamos a tener en este punto. Muy bien, gracias. Pues entonces pasamos a votación del acuerdo que proceda en relación a la propuesta del concejal de limpieza de aprobación inicial del estudio de viabilidad del contrato de concesión de servicios para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, fracción resto e implementación de fracción orgánica y otros residuos, así como la limpieza viaria del municipio de Yaiza. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y Bild. ¿Abstenciones? Tenemos Lanzarote y Coalición Canaria.